días, mis queridos radioyentes. Bienvenidos nuevamente a este su programa, La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que mueres en los cielos y en el corazón de tus hijos, en esta hora imploramos tu presencia. Te suplicamos que nos asista al presentar tu palabra. Oh Padre, ayúdanos a poder ser santificados a través de la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El teléfono a llamar es el 1-800-769-2150. Recuerde usted, como siempre le decimos, es una llamada gratuita al 1-800-769-2150. Para aquellas personas que nos deseen escribir, pueden colocar en un sobre de esta manera: El Evangelio Eterno, apartado postal 15138 West Palm Beach, y pueden abreviarlo colocando una WPB Florida 33416. Muy bien, vamos a ofrecer completamente gratis, como siempre lo hacemos, un librito que es un estudio, se llama El Anticristo Identificado. Vamos a estarlo ofreciendo otra vez a nuestros hermanos de la fe adventista. ¿Podemos ofrecer? Claro que sí, la suscripción que siempre estamos diciendo gratuita de todo un año de nuestra, podríamos decir, revista. Es un panfleto informativo acerca de El Heraldo del Evangelio Eterno. Esos son para los hermanos adventistas que no lo han recibido. Pueden pues ya llamarnos, es decir, a las horas de la oficina, perdón, que es de lunes a jueves hasta las 5 de la tarde, a partir de las 9 y a las 5, y luego el viernes hasta el mediodía. Muy bien. Ok, gracias, mi hermana Miriam. Y ustedes ahí, nuestros amigos, la escucha. Hoy tenemos en los estudios con nosotros a un hermano, un ministro que es muy conocido por esta nuestra iglesia y este programa, La Voz del Evangelio Eterno, es el pastor Domingo Núñez. Bienvenido, mi hermano Núñez, aquí con nosotros. Bueno, es un placer estar acá con todos ustedes, y bueno, estamos acá con las intenciones, con el deseo de trabajar, de estudiar y aprender más de la palabra de Dios. Amén. Para aquellos que quizás no han escuchado mucho de pastor Domingo Núñez, él ha estado trabajando, está trabajando en un ministerio muy similar al nuestro, que se llamaría en español Pasos hacia la Vida, en inglés Steps to Life. Es verdad. Muy bien. Bueno, también tengo conmigo acá en nuestros micrófonos al hermano Rancés. Hermano Rancés, también bienvenido al programa. Gracias, pastor. Ok. Bueno, estamos estudiando todavía el libro de Nahum. Es uno de esos profetas que se conocen en religión como profetas menores. Pero aunque este pequeño libro se compone de tres capítulos, pero esos tres capítulos están llenos de verdades para nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque como ya hemos tratado en otros programas, Nahum le tocó vivir una época muy similar a la nuestra. Un tiempo de mucha incertidumbre, de mucha violencia. Y hoy día, eso es lo que está a la par de las noticias hoy día, ¿no? Claro. Violencia por donde quiera, catástrofes por donde quiera, creada por seres humanos o por la simple naturaleza, ¿no? El enemigo está creando caos a nivel mundial, y todo esto yo veo es una de las formas. No sé cómo usted lo ve, pastor Núñez, pero Satanás está empujando, por así decirlo, a esta humanidad a una desesperación. Yo creo que la humanidad va a llegar en cierto punto a una desesperación tal que entonces la gente van a tratar de buscar, entre comillas, de Dios. Pero ahí es donde el enemigo va a engañar a la gran mayoría, porque van a tratar de buscar a Dios no a través del amor, no a través de principios cristianos de la palabra de Dios, sino a través de un miedo, de una desesperación. No sé cómo tú lo ves, bueno, pero como estudiante de profecía por muchos años he visto, y esto otra vez lo vimos en el Antiguo Testamento y se está repitiendo, cuando habían caos, habían situaciones de desesperación. La gente pues tiende sí a convertirse incluso muy religioso, pero ahí es donde viene el engaño, porque Cristo no viene a buscar religiosos, sino viene a buscar hombres y mujeres que se hayan consagrado y que hayan sido santificados a través de la verdad. Bueno, la verdad es de que si vemos la historia, incluso en el tiempo de los antediluvianos, el mensaje se dio, nadie lo escuchó. Vemos hoy día lo que está causando. Vamos a ver actualmente las Torres Gemelas. Recuerdo claramente, y explico esto claramente, son circunstancias en las cuales la gente por circunstancias, en situaciones, buscan al Señor, y no porque veramente quieren al Señor. Entonces, Satanás sabe y está consciente de la situación espiritual en que se encuentran ciertos elementos y ciertas personas, y son por circunstancias que buscan al Señor, y Satanás va a utilizar esas circunstancias de manera de que va a seducir a muchas personas que vayan y van a aparentar ser cosas del Señor o parte del Evangelio, pero en realidad son las circunstancias que la gente se mueve por las circunstancias y no por principios bíblicos. Amén. Eso es una de los de las cargas que tratamos de llevar acá a través de nuestro ministerio, como tú conoces, tanto por televisión, a nivel nacional e internacional, y programas radiales como esto, en inglés, también lo estamos llevando en francés, a través de desde la Florida hasta California, y es que también lo llevamos a otros países de América Latina. Ahora, entonces, ¿cómo nosotros, sabiendo esto, podemos mantener silencio ante tal situación? Aún científicos, yo leo artículos que están preocupados porque dicen, por ejemplo, no es que si va a pasar, es que cuándo va a pasar. Se están pronosticando grandes desastres, tanto como grandes terremotos, más grandes de lo que hemos visto. Científicos, se puede ir al internet y ustedes van a ver ahí como grupos de geólogos, ¿verdad? Personas, científicos que están diciendo, mira, se está experimentando un fenómeno ahora, en estos últimos 10 años ha subido la temperatura más que todos los tiempos. Yo no creo que todo esto son capricho de la naturaleza, son señales que Dios nos ha dejado allí para que nosotros aprendamos a seguirlo a Él, no por miedo, no por impulso o por circunstancias, como usted acaba de decir, sino por un principio de la verdad eterna de Dios. Dios quiere, y en su amor nos ha dado todas estas informaciones a través de su palabra para que nosotros estemos preparados. ¿Cierto? Hermano Rancés, usted también es otro estudiante de la Biblia. Ahí en Nahum, en el capítulo 1, versículo 15, léalo por favor. Dice la palabra de Dios: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Ok, hasta ahí. Vamos a ver. Ya hemos analizado en programas anteriores acerca de quiénes son los que traen buenas nuevas. Porque en la Biblia encontramos gente, por ejemplo, que ya lo analizamos en otros programas. Había un tal rey Acab. Él quería oír, que era un rey malvado en Israel, como sabemos. Él quería que los profetas le hablaran buenas nuevas, pero en su pecado, en su iniquidad, en su toda su idolatría. Entonces, Dios no podía mandarle mensajes de buenas nuevas. No. Eso no lo estudiábamos, ya los amigos lo han escuchado en este programa. Bueno, esa historia es bien interesante, porque así como ese rey Acab no quería escuchar malas cosas, ¿verdad? Porque él quería vivir en pecado, y él tenía sus falsos profetas que siempre le profetizaban lo bueno. De hecho, porque él se había unido con otros reyes para ir a una guerra contra los asirios. Exacto. Entonces, específicamente con Josafat, él quería unirse, y Josafat, que era de la parte de Judá. Ya otra vez, repito, estudiamos esto. Yo sé, ustedes no estaban conmigo aquí en los estudios, pero está bien que repasemos, porque siempre hay gente nueva que escuchan algunas emisoras y para ello termina el pensamiento. ¡Wow! Pero fíjese, el mensaje de Dios, lo que quiero decir con esto, que el mensaje de Dios no es de paz. No es de paz, o sea, la paz que el mundo está buscando es una paz basada en unir la verdad con el error. Uh-huh. Es imposible lograr la paz de esa manera. Uh-huh. El mundo está buscando la paz tratando de unir la verdad con el error, y es imposible lograr una paz de esa manera. El Señor, cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, quiere decir, o sea, ¿cómo podemos nosotros lograr esa paz? Es cuando nosotros obedecemos los mandamientos que están escritos en la palabra de Dios. Sí. Y cuando hablamos de mandamiento, no solamente se refiere al decálogo, es todo así dice Jehová. Amén. O sea, aquellos requerimientos que Dios ha dado para que su pueblo pues tengan paz y haya santidad, y que estemos viviendo en una humanidad, en una sociedad donde y esto parece como casi una ilusión, ¿no? Cuando hablamos que, ay, cómo anhelamos que haya una sociedad donde haya paz, haya unidad, haya el amor cristiano. Y sí, Dios, la buena noticia es, Dios sí va a establecer aquí en esta tierra, porque la Biblia lo dice, su reino, donde después que ya todo esto haya acabado, aquellos hombres y mujeres, el pueblo que se prepare, que ahorita busquemos de Dios a través de la verdad bíblica, sin engaño, sin tradiciones, sin idolatría, que Dios sea el que habite en nosotros, porque ese ha sido el problema. Ese hermano quiere salvarse y quiere establecer una religiosidad, pero en su propia religión, en su propia, a veces, conceptos, creencias que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Hay un dicho muy popular en el mundo hispano que dice que todo camino nos lleva a Roma. No todo camino nos lleva al cielo. Hay un solo camino. Hay un solo camino. Claro, bueno. Y es el camino estrecho, como dice la palabra de Dios. Y Jesús lo dijo. Por eso es que, como le comentaba, el rey Acab quería que le dijeran siempre lo bueno. Y cuando Josafat le preguntó, bueno, ¿hay un profeta? ¿Hay alguno que de Jehová? Ah. Entonces, sí, yo conozco uno, Micaías, hijo de Imla, pero yo le aborrezco porque todo el tiempo me habla lo malo, nunca me habla bueno. O sea, nunca me habla del paz. Fíjense, qué interesante. Tanto nuestros amigos los escucha que hoy, que estarán escuchando este programa, oyen en la prensa, oyen de prelados religiosos, gobiernos, líderes mundiales, las Naciones Unidas, la Unión Europea, todas estas poderosas personas y instituciones están promoviendo paz. Pero la pregunta es, ¿vemos paz? No. ¿Por qué será que no vemos paz, Pastor Núñez? Bueno, una de las cosas que bíblicamente... Si tú guardas mis estatutos y mandatos y mis leyes, yo seré tu Dios, serás mi pueblo. Y él va a dar la protección. Quiere decir que entonces aquí ya está pasando algo. Y estamos viendo algo, un fenómeno muy claro. La indisciplina mundial, la desobediencia, la deslealtad y falta de respeto a su palabra y a su ley. Esas son una de las razones en que se está viendo este fenómeno. El concepto de libertalismo que es por todo el mundo. O sea, en español decimos, a ver, pues yo sé que tú eres un medio americanote, libertinaje. En vez libertinaje. Es un libertinaje que se quiere buscar. Entonces, o sea, violar las leyes de los gobiernos igual que violamos las leyes de Dios. Ahora bien, sabemos bien, eso es claramente que si vemos la historia, las leyes terrenales, las leyes de gobierno, están basadas en los mandamientos de Dios. Pero entonces cuando vivimos en un pueblo donde no quiere las leyes del Señor, el gobierno quiere de respetar las leyes del Señor, tenemos un caos por todos lados y el resultado es desobediencia y disciplina. Y es lo que estamos viendo. Entonces, el nuevo reino que tú hablaste, que Dios va a establecer, tiene unos requerimientos, unas cualidades que el Señor quiere ver, y son los únicos, los que van a practicar sus principios aquí en la tierra, que van a ser los que van a recibir la herencia y la ciudadanía del cielo. Para siempre, para siempre, en paz y en alegría y en armonía. Qué lindo eso pensar, ¿no? Amén. ¿Por qué? Y yo pregunto, si es un don, es un regalo que Dios nos da, que Dios nos ofrece, ¿por qué no echar mano a ese don, a esa gracia, a ese regalo, ¿verdad? Y si esa paz que estamos hablando acá va a estar establecida, bajo una línea de principios, amén, y de respeto y de honra y gloria a los estatutos y leyes del Señor. Obediencia, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, ese, ¿verdad? Hay algo importante, ya que estamos hablando de este tema de la paz, este es un tema muy interesante, porque nosotros sabemos que el mundo anda detrás de una paz, pero ellos quieren una paz, una seguridad de vivir tranquilos, ¿verdad? En el mundo aquí. En el mundo, por supuesto. Participar ahora, del mundo. Pero fíjense bien lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. Nosotros conocemos estos textos bíblicos, ¿verdad? Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Se dan cuenta? O sea, es decir, esto que está hablando aquí el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3, está hablando de esa falsa paz que el mundo está buscando. O sea, que cuando digan paz y seguridad, ¿qué va a venir sobre vosotros? Destrucción repentina. ¿Por qué? Hermanos, porque el Señor va a hacer justicia. Sí, Señor. El Señor tiene que establecer su reino. Y antes de establecer su reino, Él tiene que acabar con la rebelión. Sí. Empezó en el cielo, aquí en la tierra, en el Edén, y nosotros hemos sido enseñados por siglos y siglos, en cierto sentido, se nos ha hecho creer, se le ha hecho creer a la inmensa mayoría, que en desobediencia, que en rebelión a la autoridad divina, a las leyes de Dios, vamos a entrar en su reino. Y eso es uno de los engaños más sutiles que el enemigo ha introducido, no solamente allá a Adán y a Eva, sino a través de toda la humanidad. Mire, cuando el pastor Núñez estaba hablando de por qué vemos todos estos caos, allá en Proverbios, que yo le habíamos leído este versículo anteriormente en otro programa, pero creo que en esta ocasión viene aquí específicamente a lo que habló nuestro hermano pastor aquí Núñez. Fíjense en Proverbios, capítulo 3, versículo 1 al 7 y 2. Bueno, hasta el 7, pero ya leíamos, estudiábamos esos textos. Y no quiero ser tan repetitivo en nuestros programas radiales. Creo que la idea que quiero dejar aquí están ahí en los primero 1 y 2 versículos. Porque si entendemos este principio de la palabra de Dios, vamos a poder ver entonces el por qué, mientras líderes religiosos muy populares, líderes políticos muy populares, instituciones poderosas mundiales, están hablándonos de paz, están tratando de poner de paz, pero por donde quiera hay amenaza, hay violencia, hay desastres, tanto ocurrido por el hombre como otra vez por la naturaleza. Por eso decimos en el artículo que publicamos, ¿no? Caos y desastres naturales están viniendo sobre la tierra. Y eso nos va a llevar a la humanidad a una desesperación. A una desesperación de que van a tratar de forzar a la gente de buscarle a Dios. No, pastor Niño, usted escuchó, y amigo lo escucha ahí, yo sé que usted la leyó, mi hermano Rancés, en nuestra revista El Heraldo del Evangelio Eterno, lo pusimos no hace mucho. Una persona que tiene que ver con leyes en Arizona, el estado de Arizona, estaba diciendo, hablando de la violencia y cómo controlar las armas, etcétera, etcétera, decía hasta este personaje en Arizona que en vez de nosotros hablar cómo controlar las armas, cómo parar tanto, impedir tantos crímenes, dice ella, lo que debemos hacer es establecer una ley, mandar todo el mundo a ir a la iglesia los domingos. Oye, mi hermano, cuando yo leía esto en la prensa, yo dije, yo preguntaba, ¿cuánto de la gente, incluyendo a esta señora que está proponiendo esa ley, estarán dándose cuenta que esa va a ser una, y que la hemos venido anunciando por tele, hasta por teléfono lo hablamos con la gente, ¿no? Por radio abierto, como aquí, micrófonos, televisión, periódicos, anuncio en las carreteras, que Satanás va a aprovecharse, va a tratar de aprovecharse. Y usted, Pastor Núñez, usted ha ido muchas veces, yo sé, igual que este servidor en Europa, usted ha visto este movimiento que hay allá, el movimiento del Parlamento, muchos de los líderes del Parlamento Europeo, junto con el clero muy popular, están tratando de que se establezcan leyes que llaman ellos de cerrar las empresas, los comercios el domingo, para que la gente vaya a las iglesias, para que tenga un día. Usted me decía no hace mucho, en la India incluso, sí. Usted ve, que recientemente viniste de allá, ¿no? Sí. También está sucediendo el fenómeno allí, ¿no? En la ciudad de Hyderabad. Ya está oficial en un país en donde no es ni católico, ni no es ni cristiano, es hindú. Y ya se les estableció, ¿por qué? Porque India depende el 45% de su estabilidad económica en transacciones a la Unión Europea, especialmente en Inglaterra. Entonces, por ese lado viene esa cosa, implementándola por la industria, pero al favor, para el beneficio de la familia. Sí, supuestamente. Beneficio. Si fuera para el beneficio de la familia, yo sería el primero que dijera amén. La pregunta que siempre nos hacemos, pastores, si una familia, yo creo que cada familia tiene el derecho de tomarse un día de descanso, de estar con la naturaleza o con Dios, yo creo eso, ¿no? Yo trato, como ustedes lo saben, de practicar eso con mi familia, pero es muy peligroso, ya bien sea una iglesia o un gobierno que trata de imponer por ley cuándo es que usted debe tomar un descanso para ir a su iglesia o cuándo no, porque eso es un asunto entre el corazón y ¿quién? Y su Dios, y Dios. En otras palabras, pudiéramos estar hablando de una libertad de conciencia amenazada, porque ya cuando se dicta una ley de esta naturaleza, o cuando quieren levantar una ley donde se obligue a los feligreses a ir a adorar en un día determinado por una ley, ya ahí se está amenazando la conciencia de los feligreses. Es decir, ya yo no puedo adorar otro día. Nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que no es el domingo. Nosotros lo hemos enseñado por muchos años a través de este programa radial, de que el domingo no es el día del Señor, de que el día del Señor es el sábado, y no porque se haya sido dado a los judíos. Claro, o sea, solamente a los judíos, sino esto es ley de Dios, es una ley que está vigente, no ha sido abolida. La ley de Dios está vigente, porque si hubiese estado abolida o si hubiese estado clavada en la cruz del Calvario, entonces pudiésemos matar, tuviéramos libertad para hacer o robar o cualquier cosa, ¿sí o no? Sí, pero Satanás es tan astuto que le ha hecho creer a la gente otra vez que tú puedes violar uno de los mandamientos de Dios, y está bien. De hecho, como hemos estudiado aquí, de acuerdo a como estaba profetizado, iba a haber una institución que iba a pensar en cambiar incluso la ley de Dios, y que eso Dios lo iba a aprobar. El versículo que le había dado a ustedes hace un rato, Proverbios 3, sí, 1 y 2, léalo. 1 y 2 dice aquí: hijo mío, no te olvides de mis instrucciones, y guarda en tu corazón mis mandamientos. 2. Porque a abundancia de días y años de vida y bienestar, paz, fe aumentará. Y aumentarán. Amén. O sea, la paz va a aumentar cuando hay obediencia a los mandamientos de Dios. Amén. A la ley de Dios. Esa es la verdadera paz. Okay. Pero la paz que hoy día se promueve es a base de sentimientos, sentimentalismo, emociones, esas cosas, no en principio, no en disciplina. Claro. Esa paz es superficial y no es la paz que el Señor quiere dar a su pueblo. Amén. Por eso cuando, por ejemplo, Juan Pablo II hablaba en su famosa encíclica, el Deus Domini, su carta pastoral, Deus Domini, que se difundió por todo el mundo, donde él estaba recomendando a legisladores, gente que tiene que ver con leyes, a que se establezcan leyes para la observancia el domingo. Y yo, nosotros, en la voz de la Gran Eterno fue uno de los primeros que alzamos nuestra voz. Decíamos, no, hay que tener cuidado. Lo que Juan Pablo II está tratando de imponer es precisamente lo que la Biblia dice, que en estos últimos días Satanás iba a tratar de introducir en esta humanidad, no solo en Estados Unidos, sino a través del mundo entero. Sí, no importa en la India, como usted decía, que ni siquiera son, la mayoría son cristianos, a través de todo el mundo, al final, en un futuro cercano. Pero recuerda una cosa. Va a haber una ley dominical que tiene que ver, y eso va a llevar más y más a la transgresión de los mandamientos de Dios, que tiene que, específicamente el cuarto mandamiento, que tiene que ver con el día del Señor, el sábado, el séptimo día de la semana. Pero mira el trasfondo de esto, el plan y el ¿qué te voy a decir? La estrategia que se está usando acá de esa manera. Te voy a decir, descifrar un poquito. Cuando el ser humano se gana la simpatía y la confianza de un ser humano, entonces el ser humano, por la simpatía y la confianza que tiene, no se fija en principios bíblicos, se fija en la simpatía y la confianza de la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando el personaje este se quiere ganar la confianza y la simpatía de la humanidad, en sentimientos es una cosa, pero en principio es otra cosa. Cuando el ser humano se conecta con Dios y funciona bajo mandamientos, estatutos y principios del Señor, la simpatía y la confianza es otra cosa. Se ponen a un lado. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá lo que se está haciendo es establecer una unidad, una amistad entre seres humanos en simpatía y en sentimientos, no en principios de Dios, cuando el trasfondo es la religión y es la palabra de Dios, y es lo que estamos hablando acá, eso. Y eso no se toma en cuenta. Entonces, cuando eso no se toma en cuenta, entonces es una cosa superficial que no va de acuerdo a los principios de Dios, entonces es una fe. No es una fe, es un movimiento de una paz falsa, y no va de acuerdo a la palabra de Dios. Claro. Fíjense que en los días de Jeremías, vamos a buscarlo por favor, Jeremías capítulo 6, los versículos 1 y 2, y después quizá, Pastor Núñez, si usted estuviera ahí, el mismo capítulo 6 de Jeremías, pero los versículos 13 en adelante, le voy a pedir a mi hermano francés que lea Jeremías. Vamos a aplicar un poquito. ¿Se acuerdan? Jeremías fue un siervo que Dios levantó cuando Jerusalén estaba a punto de ser destruida, invadida por Nabucodonosor. Sí, Babilonia, el imperio babilónico, claro. Dirigido por Nabucodonosor, ¿verdad? Ese era. Y Dios permitió que Nabucodonosor, en una historia muy conocida, lo hemos analizado aquí en varios programas, permitió que viniese este rey pagano y destruyó a Jerusalén, la quemó, destruyó el templo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el pueblo andaba en desobediencia. Y varias veces el Señor le había mandado a sus siervos los profetas para amonestarlos, para que dejaran de hacer lo malo. Sí. Y sin embargo, el pueblo de Israel en este caso no hicieron lo bueno, sino hicieron lo malo. Y por eso finalmente el Señor mandó al profeta Jeremías para amonestarles, la última amonestación prácticamente. Sí, Señor. Pero fíjese, antes de usted leer, yo no lo voy a leer porque es un párrafo bien largo, y para ahorrar tiempo aquí, lo que usted va a leer hoy, que es Jeremías 6... 1 y 2. Fíjese, bueno, vamos a leer eso y después vamos a leer algo. Vamos a ver por qué, cuál era la condición que había en los días de Jeremías. Léalo, por favor. Ok, dice Jeremías capítulo 6, versículos 1 y 2 lo siguiente. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet-Akerem. Porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Ok, vamos a ver que esta hija de Sión era el pueblo de Dios, el pueblo fiel, ¿verdad? Ahora, Dios estaba dando un consejo. ¿Por qué? Porque en los días de Jeremías, y en el capítulo 7, versículo 1 en adelante, el pueblo le estaban diciendo a los líderes religiosos, igual que hoy día, no, aquí no va a pasar nada, Dios está con nosotros, no le hagan caso a esas voces disidentes que se oyen por ahí, de esos fanáticos, no, son unos locos. Nosotros somos el pueblo, la iglesia de Dios. A mí, ¿no es ese el clamor que se escucha hoy desde los púlpitos modernos? Un clamor de una falsa paz. Una falsa paz, una falsa seguridad. Y note cómo Dios denuncia eso en los días de Jeremías. Pastor Núñez, usted lo tiene ahí, capítulo 6, versículo 13 en adelante. Sí, 13 dice aquí, al 15. Dice aquí el 13. Pues desde el del menor al mayor de ellos, cada uno persigue las ganancias deshonestas, desde el profeta hasta el sacerdote, todos obran con engaño. Y el versículo 14, déjame leerlo, por favor. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz. O la versión, léalo entonces. Paz. Paz, pero no hay paz. Óigame, eso es el retrato que vemos hoy. Por allá, los grandes prelados, los papas, los obispos, los ministros de las grandes iglesias, la paz, y quieren, hablan de paz. Los gobiernos hablan de paz. Pero ¿por qué sería que el profeta, Dios le manda ese mensaje tan fuerte? Y muchos estaban diciendo, pero el pastor Pérez está hablando de ese fuego, es un tiempo ya pasado. Óigame, la Biblia dice, mis amigos, ahora escucha, que la historia se repite. Así es. Y el apóstol Pablo dice que las cosas que allá pasaron van a suceder de nuevo en estos últimos tiempos. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 lo dice, ¿qué es lo que ha sido? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y el apóstol Pablo, 1 Corintios 10, los versículos 6 y 11, dice que vamos a estar repitiendo esto. La pregunta que yo le hago, pastor, usted en su viaje y todas las cosas que usted hace, ¿estamos viendo esto cumplirse, sí o no? Sí. Hoy día, claramente. Ahora bien, esto que estamos hablando de paz, la paz que el Señor da es la paz que se manifestó con Jesús. Recordamos la historia en donde están en una barquita los discípulos y Jesús. Jesús estaba siendo en todo fiel, disciplinado, obediente, haciendo la voluntad de su Padre. Él tenía esa paz profunda. Se sintió cansado, dijo, yo voy a descansar en esa barquita. Se inventó a descansar, estaba durmiendo. La marea se levanta, la tempestad se establece. Como no había paz en los discípulos, esa paz espiritual que estamos hablando, la paz en conceptos, en sentimientos, en circunstancias, ¿qué hizo él? El discípulo en ese momento se llenó de pánico, de terror por las circunstancias. Acudieron al Señor por circunstancias y lo encontraron durmiendo allí, y él estaba durmiendo. Despierta al maestro que está a punto de estamos a punto de morir, y mira que él ni siquiera. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús tenía esa paz que ya da el Dios Todopoderoso, y esa paz se logra más de la obediencia y la disciplina, los estatutos y principios del Señor. Y la palabra de Dios dice, hay paz para aquellos que aman su ley. La ley de Dios, mis amigos. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Así como usted ha mencionado ese ejemplo de Jesús en la barca, ¿por qué el Señor estaba tan tranquilo? ¿Por qué descansaba ante una tormenta tan severa, la que había en ese momento? Era porque cuando uno tiene fe, cuando el cristiano tiene verdadera fe, esa fe redunda o se transforma en una verdadera paz. Amén. Déjame decirle algo. ¿Por qué creen ustedes que la famosa doctrina del rapto ha llegado a ser tan popular? Una de esas razones, y yo he analizado este tema por muchos años, asunto del rapto, es porque se le ha enseñado a la gente de que ellos no van a tener que pasar por ninguna tribulación, que no van a pasar por persecuciones, que no van a pasar por las plagas, que el hombre de pecado, el hijo de perdición, va a aparecer ya después que ellos han sido llevados al cielo, supuestamente. Óigame, y eso es música al oído humano. Dice, ah, pues esta es la iglesia que me gusta, a este ministro le gusta escuchar. Se hacen creer que porque ellos creen esa mentira, van a ser llevados al cielo sin antes pasar por una gran, como dijo Jesús, una gran tribulación. Sí, claro, porque ¿qué es lo que es? Esa doctrina está basada en un concepto, ¿ok? Desviado de principios, en donde es un concepto nomás egoísta, que no te puedes hacer nada, tranquilo. Así es, pero cuando dice el Señor que no, el pueblo que va a estar en su reino es un pueblo puro, amén, es santificado, obediente y disciplinado a sus estatutos y su ley. Amén. Y entonces esto rompe eso a un lado, sí, y no te puedes hacer nada. Y dice, ah, bueno, pues me voy para el cielo, cojo el lado más ancho para ir al cielo. El más fácil. ¿Cuántas personas no nos dicen constantemente, no, pues mi iglesia me gusta porque yo puedo hacer todo? Uh-huh. Como si la iglesia de ellos lo va a llevar para el cielo. La iglesia no te salva. Oiga, qué engaño. Pero fíjese, pastor, usted hizo una pregunta muy importante. ¿Por qué la mayoría de las personas buscan estas iglesias, creencias donde... Populares. ¿Por qué? Porque primeramente el hombre no nació para sufrir. Y esa es la condición del ser humano, porque cuando salimos de la mano del Creador, salimos para no sufrir, para ser felices para toda la vida, pero por causa del pecado vino el sufrimiento. O sea, de la desobediencia, porque el pecado es desobedecer a Dios. Claro. Ahora, ¿qué ocurre? Por esa razón nosotros vemos que estas grandes iglesias se llenan, ¿por qué? Porque ahí se les presenta un evangelio donde no, tú no vas a sufrir, tú vas a ir directamente al cielo, a ti te van a raptar, tú no tienes ningún problema, así como tú estás, el Señor te va a cambiar cuando Él venga. Eso es lo que están enseñando la mayoría de las iglesias. Y por supuesto la gente, como no quiere sufrir, y no es que querramos decir con esto de que uno tenga que sufrir, sino que simplemente cuando nosotros vemos el orden en la doctrina del santuario, nosotros vemos primeramente qué cosa, el altar de los sacrificios. Uh-huh. Es decir, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dijo el Señor. Y la sed es estrecha. La senda del Señor. Volviendo a los días de Jeremías, el versículo 16, del mismo capítulo 6, de 16, del capítulo 6 de Jeremías, versículo 16, ¿qué cosa siguió diciéndole Dios a su pueblo, a su hija, o sea, la iglesia de Dios en esos días? Así dijo, ¿a qué cosa dice? Dice aquí, así el 16, del de Jeremías 6, ajá, capítulo 16, dice, así ha dicho Jehová, deteneos en la... ¿En los qué? En los caminos. Y mirar y preguntar por las qué, por las sendas antiguas, cuál sea el qué, el buen camino y andar en él. Y hallaréis qué, descanso o paz para, o paz, para vuestras almas. Más dijeron, ¿qué cosa? Dice no aquí, andaremos. No andaremos. O sea, Dios, increíble cómo se repite la historia. Dios quería rescatarlo, quería evitar que ellos pasasen por aquella gran catástrofe que pasaron. Y Dios le manda el mensaje de Jeremías, entre otros mensajeros. Y ellos dijeron, no, esa parte antigua no queremos, esa senda antigua no, queremos la senda fácil, la que nos están diciendo los líderes. El camino ancho. ¿Qué era lo que decían los líderes esos días? Léalo ahí mismo, capítulo 7, versículo 1. Léalo. ¿Qué era lo que decían los líderes? Vamos a ver. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Ok, versículo 4, presten atención ahí, amigos, lo escuchamos. Que el verso 4 dice, sí. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Óigame, ¿y el versículo 5 que dice, Pastor Núñez? Porque así realmente corréis vuestros caminos. Óigame. Y vuestras obras. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos, pero y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia. Si con verdad hicieres justicia. Hemos hecho varios programas. La justicia de Dios está relacionada con ¿qué? Con guardar los mandamientos con de la su ley de Dios. La ley, la justicia de Dios es un reflejo de sus mandamientos. Así es. Pero hemos hecho, por eso que dice que mucha paz tienen los que guardan mi ley. Por eso. Dice, pero la verdadera paz. ¿Okay? No la paz que el mundo está tratando de enseñar, una pero paz falsa. Vuelve de nuevo y se repite la historia de los días de Jeremías. Ellos, la mayor parte de la gente dice, no, no vamos a andar en esos caminos antiguos, no vamos a andar por esa senda estrecha. Yo me prefiero donde me permitan hacer esto, donde mis emociones, mis sentimientos se puedan sentir cubiertos o realizados. Es un camino propio. Es un camino propio, pero es un camino de mal, de destrucción. Note bien el mismo versículo 17, el capítulo 6 de Jeremías. Porque estamos estudiando, porque en Nahum hablaba de que, oye, hay una paz para aquellos que traen las buenas nuevas. Pero las buenas nuevas, como el mundo la ve, es muy diferente. Y ya lo estudiamos eso en dos o tres programas seguidos. Es muy diferente a como el mundo se le ha presentado. La buena nueva tiene que ver con llevar al hombre de nuevo a esa relación con nuestro Creador. A las sendas antiguas. A la obediencia. Yo sé que hay mucha gente, una de las acusaciones que nos hacen es que la verdad del sábado, la verdad de que uno debe abstenerse de cosas dañinas para nuestro cuerpo. La opinión popular de las iglesias es, uno, eso era para el Antiguo Testamento, eso no es para ahora. Ahora estamos en un pacto nuevo. Pero dígame, ¿acaso no dice Pablo que aquellos que andemos en el pacto nuevo vamos a permitir que Cristo escriba en nuestro corazón sobre la ley de Dios? ¿No es eso que dice Pablo en Hebreos 8, versículo 8 al 10? Así es. Entonces, hay una gran confusión. El 17 de lo que hablabas aquí dice también, y también pues sobre ellos centinelas, o sea, los líderes religiosos. O atalayas, que dijeron escuchar el sonido de la trompeta o del cuerno, pero dijeron no escucharemos. O sea, aquí vemos dos grupos. En estos pocos versículos que estamos leyendo, un grupo, los líderes religiosos, diciendo, templo de Jehová somos, templo de Jehová, aquí no va a pasar nada, es mentira, van a venir, podemos ver violencia, podemos ver destrucción, pero somos el pueblo de Dios, pero somos, fíjese, la iglesia, pastor, cristiana. Hay algo importante en esto, fíjese ese versículo tan importante, templo de Jehová es este. O sea, la mayoría de las religiones, la mayoría de las iglesias, llámese como se llame la iglesia, cualquier doctrina que profesen, siempre van a decir ellos, nosotros somos el templo de Jehová. Nosotros tenemos la verdad. Usted puede ir a cualquier iglesia, por ejemplo, si usted va a los Testigos de Jehová, a la iglesia pentecostal, cualquier iglesia, y usted va y le pregunta, le toca la puerta al pastor de esa iglesia, y usted le pregunta, pastor, ¿esta iglesia tiene la verdad? ¿Y qué le va a contestar? Que sí. Claro que sí, templo de Jehová es este. ¿Se dan cuenta? Pero aquí pone la palabra de Dios, dice, pero yo levanté también atalayas. Pero no quisieron oír a los atalayas. Démosle una pregunta a ustedes. Bueno, Pastor Núñez, que casi nunca lo tenemos por aquí. ¿Qué es un atalaya? ¿Quién es un atalaya? Bueno, un atalaya, bíblicamente hablando, hoy día es un vigilante, es uno que está el responsable de cuidar el campamento, de hacer el llamado cuando el enemigo se acerca, cuando el ataque llega, a hacer sonar, preparar el pueblo. Y si no escuchan eso de la llamada de que está advirtiendo, entonces, ¿cómo es esto? Entonces había un problema en los días de Jeremías. Por un lado estaban los líderes de las iglesias, diciendo, no, aquí no va a pasar nada. somos la, como usted dijo, Ramsés, somos a la iglesia de Dios. Desde el Vaticano hasta donde quiera, dice, somos la iglesia de Dios, la madre con las hijas. Pero la Biblia dice que esa madre, la Biblia lo dice, que nadie se me enoje conmigo, ¿no? Porque esto es un mensaje de amor y de amonestación. La Biblia describe tanto a la madre como a las hijas, allá en Apocalipsis 17, dice un conjunto babilónico, o sea, confusión. Ramera con las hijas rameras. ¿Por qué? Porque se han ido tras desobediencia, han corrido tras los ídolos. Yo sé que muchos de los que me escuchan dirán, ah, pero nosotros no adoramos ídolos, así que no es para nosotros. Espérense, ustedes están siguiendo un ídolo. Muchos de nuestros amigos nuestros, sin darse cuenta, están siguiendo un ídolo que se llama el ídolo del domingo, que lo estableció el papado, no la palabra de Dios. Así es. Siguen otro ídolo, la creencia de la inmortalidad del alma. Ese es otro ídolo. Ese es otro ídolo. Oye, una pregunta sobre cuando, eso. ¿Ah? Estaba hablando sobre qué. Sí, sí, es un tema. Este programa, claro, como tú sabes, pero Pastor estamos Núñez. Hablando acá sobre cada iglesia. Se proclama pueblo de Dios, sí, sí. La iglesia de Dios. Bueno, vamos a ver dos cosas. Quiero ver dos cosas en esto, en la parte bíblica, lo que estamos hablando acá. Cómo Dios define la diferencia entre los pueblos, ¿verdad? Vamos, veamos cómo entendemos esto entonces. Vamos a entender lo que pasa. Vamos al libro de Deuteronomios, Deuteronomios 4, versículo 1 y 2. Ok, 4, ajá, versículo 1 y 2. Ajá, leamos esos dos versículos. Bueno, aquí lo tengo. Déjeme leerlo. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que lo ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. El 2, léalo. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Ahí está. Ok, sí. Aquí están los requisitos donde dice el Señor, para que yo sea tu Dios y tú mi pueblo. Ni le vas a agregar ni le vas a quitar. O sea, una disciplina perfecta, una línea directa. Un principio. Una obediencia. Ahora bien, vamos a ver acá, ¿qué es lo que va a pasar entonces cuando uno quiebre esos parámetros? Vamos a Proverbios 28. Porque yo voy a buscar algo, lo mismo que se leyó en el Antiguo Testamento, lo voy a buscar ahora en el último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, porque otra vez, como ustedes saben, uno de los prejuicios mayores o engaños mayores que el enemigo ha introducido dentro del profeso cristianismo es que todo el Antiguo Testamento está abolido, que está clavado en la cruz. Claro. Vamos a leer lo mismo que el Pastor Núñez trajo aquí, pero vamos a leerlo en el Nuevo Testamento. Lea lo que él dijo. Vamos a leer allí, sí, el 28, versículo 4. Dice, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. He acá, aquí está. Más claro de esto que los que dejan la ley, los principios de Dios, se van a unir a un acuerdo ecuménico. ¿Ah? Y los que están con Dios, ¿van a qué? Van a tener debates contra ellos. Tendrán confrontaciones. Sí. Ah, ahí está claro. Entonces, es lo que estamos viendo acá. Más profundo, más claro, se lo quiere. Ahora. Se está repitiendo todo esto. Se repite la historia. Ahora, déjeme leerle las casi idénticas palabras de Deuteronomio 4, 1 y 2, pero ahora en el Nuevo Testamento. Otra vez. Por amor de aquellos que están siendo engañados, enceguecidos, de que nada de las de allá del Antiguo Testamento hay que ponerle caso. Noten cómo dice el libro Apocalipsis, capítulo 22. Dice aquí, versículo 18, lo voy a leer detenidamente. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas. Óigame, entonces si alguno le añade, Dios le va a añadir, ¿qué cosa? Las plagas. Uh-huh. Si alguno le quita, dice, yo te voy a quitar del nombre del libro de la vida. ¿Habrá cambiado Dios? No. Por eso la Biblia es todo un conjunto de verdades. Hay algo importante que tenemos que mencionar. ¿Cuántas personas no hay, cuántos feligreses que asisten a diferentes iglesias han estado ignorantes de estas verdades? Pero ocurre que hay muchos que son ignorantes voluntarios, que no quieren escudriñar las Escrituras. Por esa razón es que hay tanto engaño. Y por eso es que muchos pastores y ministros se aprovechan de esa circunstancia. ¿Para qué? Para mantener a su feligresía, porque tristemente, y lo decimos con mucho dolor, la mayoría de las iglesias se han convertido en negocios. Claro que sí, claro que sí. Y déjame decirle, porque yo conozco, como tú sabes, muchos ministros por mis viajes, por los programas, por todo lo que hacemos, nuestras actividades. Y tengo incluso familia, como tú sabes, dentro de un sacerdocio. Y yo no puedo pensar que muchos de mis familiares y amistades lo están haciendo a sabiendas. Es que ellos también han sido víctimas. Claro, claro. Han sido engañados por años, por sus familiares. No han conocido, y quizás si lo han conocido de una forma tan superficial, o han escuchado los mensajes. Por eso es que yo invito siempre, tanto a nuestros amigos a la escucha, nuestros lectores, a que busquen por ellos mismos, sean ministros o laicos, esta verdad es en la Biblia. Y sí es cierto, también me he encontrado con ministros que me dicen, yo creo en todo esto que usted está hablando, yo lo he estudiado, lo he visto en la Biblia, pero si empiezo a predicar esto, me voy a quedar solo. He encontrado ministros de todas las denominaciones que me han dicho cosas semejantes. Me da mucho dolor oír eso, pero esa gente van a recibir mayor castigo que sus feligreses, porque como usted dijo, están haciendo de sus iglesias grandes negocios. Uh-huh. Y hay de aquel, ¿verdad? Uh-huh. Hay de aquel que va tras el lucro usando la palabra de Dios. Bueno, los mercaderes del templo, cuando Jesús purificó el templo. Uh-huh. Claro. ¿Qué es lo que están haciendo? Se repite la historia. Hoy claro. Por hoy vemos exactamente lo mismo. Hay mercaderes que están sí. Haciendo negocio con la palabra de Dios. Qué triste eso, ¿no? Tristemente. A la mente también hemos estado, y sé que el pastor Núñez ha visitado iglesias donde se han convertido completamente ahora en guardadores del sábado. Y muchas de esas iglesias, claro, pierden un montón de miembros. Y eso para muchos ministros. Es una gran pérdida. Yo pregunto, ¿qué ganamos con tener un montón de miembros? Una iglesia grande, sí, con muchas riquezas, mucho qué sé yo, y al final que perdamos la vida eterna. ¿Qué ganamos con eso? ¿Entiendes? O sea, yo no creo que... No. Que ese sea el llamado que Dios nos da. El llamado que Dios nos da es que seamos fieles a Él, aunque nos quedemos solo con Él. Uh-huh. Los grandes hombres, dicho sea de paso, los grandes hombres que Dios ha levantado, a través de toda la historia, han sido hombres que prácticamente, aparentemente quedaron solos. Noé, Elías, Juan el Bautista, Martín Lutero, un hombre perseguido. También hay que tomar en cuenta que cuando el Señor dijo en Mateo capítulo 18, versículo 20, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Fíjense los números que está utilizando el Señor. Dos o tres. Está hablando de un número muy pequeño. Lo vemos en la historia cuando Noé y su familia, que fueron los únicos que entraron en el arca. Solamente ocho personas se salvaron en esa ocasión. Es decir, hermanos, nosotros siempre vemos un pequeño remanente. Un pequeño remanente que es el que está sosteniendo la antorcha de la verdad. Contra la inmensa mayoría que lo que está sosteniendo en sus manos es una antorcha encendida del altar de Satanás. Así es, así mismo es. Sí, sí, sí. Así tristemente, sin darse cuenta, ¿no? Uh-huh. De engaño, tradiciones, enseñanzas que no tienen nada que ver con esa senda estrecha que Jesús habló. Fíjense, cuando Jesús le preguntaron en Lucas 13, creo que está. Vamos a ver. Y en lo que lo buscas allá, recordar sí. Lo que dijiste de cuando están haciendo lucros y negocio o industria de la palabra de Dios. Yo estaba en Nigeria hace cinco semanas atrás. Sí. En Nigeria, mira, Me llamó la atención. Sí. Cuando vi en la televisión el comercial que estaban haciendo. Uh-huh. Dice, revivamiento de evangelismo en la iglesia julana, dice, con el pastor julano, tal, dice, ofertas especiales. Si tienes una necesidad de una adoración, cam, y el pastor dice, especial, 1500 nara el dinero local. Si quieres, tienes un problema de una necesidad, una enfermedad, ven que el pastor va a orar por ti y va a cobrar 3500 únicamente. Wow. Y poniendo precios en todos los códigos, pero ¿qué es esto? Es una lástima, ¿no? Es un negocio esto, el mundo. Ya. Esas iglesias que están promoviendo eso. Y la gente, por la necesidad, por la tristeza, por la inquietud en que viven, buscan algo que les dé esa esperanza. Se aprovechan de la necesidad, así es. Tristemente. Sí, sí. Así es. Y aquí lo tengo, en Lucas 13, versículo 23. Lucas 13, 23. Bueno, vamos a leer el 22, si ustedes tienen tiempo. Leer el 23. Dice aquí, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, encaminándose a Jerusalén. Y alguien le preguntó qué cosa, Ramsés. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora, otra vez, ¿cuál es puerta estrecha que lo haga Jesús? Si no es la puerta de la obediencia, bueno, la puerta de la santidad, como dice Pablo. Jesús dijo que Él es la puerta. Dice Pablo, sí, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué más? Dice, yo soy la puerta, y dice la palabra de Dios, que el que me ama guarda mis mandamientos. O sea, la puerta es Jesús, pero solamente aquellos disciplinados y obedientes quieren voluntariamente entrar por esa puerta que es Jesús. Amén. Y ¿qué? Reflejar las características de Jesús para poder ser parte de Él. Amén. Y una de las características que encontramos a Jesús era la obediencia a los mandamientos de su Padre. Por eso Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así como yo lo he guardado y estoy en amor con mi Padre. O sea, es la fórmula que se ha perdido. Y justamente eso mismo cuando le dijeron a Jesús, ¿qué no es tu hermano y tu mamá, los que te buscan allá? Y le dijo, mi hermano, mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, igual en la ley de mi Padre. Y los mandan, la voluntad de mi Padre está relacionada, dice en Salmo 40, versículo 8, con guardar su ley. Su ley. Todo se relaciona, se entrelaza de una forma tan hermosa, tanto desde el Antiguo al Nuevo Testamento, que no sé cómo el enemigo ha logrado engañar prácticamente al 99% de la llamada. Si queremos la paz superficial, sigue al mundo, sigue la ciudad del mundo. Si queremos la paz espiritual, es bajo los principios de nuestro Dios. Amén. Yo quiero que vayamos terminando con esa palabra. Porque allá en Nahum leíamos que hay una bienaventuranza de aquellos que traen la paz. Pero otra vez teníamos que conversar de esto. Yo creo que es necesario que nuestro pueblo, tanto en América Latina, en Norteamérica, donde quiera que se escuche estos programas, sepan que sí, Cristo quiere darnos su paz. Pero esa paz nunca va a llegar a nuestro corazón, ni a nuestras familias, ni a nuestra sociedad, en desobediencia a Dios. Como diría Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Que Dios nos bendiga, que todos nos preparemos para ese gran encuentro con nuestro Dios. Amén. Desde Miami, la capital del sol, para el mundo y la nación, con veracidad informativa, noticias y emotiva programación. Encuentra todo lo que a tu familia le encanta en Sedanos. Muslos de pollo con encuentros. USDA Instead, bolsa de 10 libras, $3.90. Papas Russet, bolsa de 4 libras, 99 centavos. Válido hasta el 19 de julio. Sedanos, sigue tu tradición. Vamos a vivir la vida a todo el mundo. A todo ritmo. Soy yo, tu cuquito. Sábados y domingos de 3 a 4 de la tarde por La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550 AM. A todo ritmo. Aquí llegamos los dominicanos. Música, artistas invitados, farándula y mucho más. A todo ritmo. Todo el tiempo.